vi morirse de frío, le vi asarse de calor. Se bañaba en los ríos, conocía gente haciendo autostop. Quemó todas las tarjetas, le dio a un amigo su reloj. Cogió un día en la puerta, que te vaya bonito, y se largó. Solo saca billetes de ida, nunca sabes cuándo va a volver. Las estrellas son las que le guían, ha decidido no perderse ningún tren. Comer todo lo que se pueda, del buffet libre de un hotel. Aceptar si tus amigos te ofrecen algo de beber. Amar al menos una vez, amar al menos una vez, amar al menos una vez. Porque hay más fieras en las oficinas que los bosques donde suele dormir él. En Madrid no hay calidad de vida, al borde de un lago ve atardecer. Sabe 6 idiomas, pero nunca fue a Londres a aprender inglés. Ha viajado por todo el mundo, ha pasado hambre y ha pasado sed. Las fronteras son solo una forma egoísta de repartirse el pastel. Lo que importa es lo que hay dentro de cada persona. Lo que importa es lo que juntos podemos hacer. Comer todo lo que se pueda, del buffet libre de un hotel. Aceptar si tus amigos te ofrecen algo de beber. Tocar entera a esa chica, oler toda su piel. Bucear en unas sábanas blancas, amar al menos una vez. Correr como si la policía tropezase los pies. Escalar hasta lo alto de una cima, no dejar nunca de aprender. Sentir todo muy adentro, saltar sin miedo a caer. Hablar hasta llegar a un acuerdo.